Errores que no se pueden cometer. Don't you think? No pienses que disfruto escuchando el mismo error una y otra vez. Don't think I enjoy hearing the same mistake over and over again. No te enfades, solamente intento ayudar. Don't get angry, I'm only trying to help. No mires las respuestas. Don't look at the answers. No les escuches, no tienen ni idea. Don't listen to them, they have no idea. No cruces la calle sin mirar y escuchar. Don't cross the road without looking and listening. No me hagas hacerlo otra vez. Don't make me do it again. No me digas que lo han hecho otra vez. Don't tell me they've done it again. No les vendas nada. Don't sell them anything. No esperes que te den nada a cambio. Don't expect them to give you anything in return.